Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El hipnotista loco. Manual del cazador. En la cacería, un rifle no siempre es necesario. Cualquier animal silvestre puede ser fácilmente sometido con el uso del hipnotismo, dándole así al cazador control total de la bestia. ¡Increíble! La falta de inteligencia del animal hace que se dé cuenta de que el rifle es su amigo y que así... ¡Oh, un torpe animal silvestre! ¡Es mi oportunidad para hacer un experimento científico! Esto hace mi poder. Lentamente entrarás en tu trance. Tienes sueño. Sueño. Sueño. Estás completamente bajo mi control. Te ordeno que seas un pequeño guanario. ¡Qué bien! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Lo tengo donde lo quería! Mira fijamente mis ojos. ¡Drácula! Te está aguando sueño. ¡Sueño! No necesitas intentar escapar. Te tengo en mi poder. Sal de ahí. Sal de ahí. O estás dormido. Dormido y a mi merced. ¡Ah! Tú no te preocupes, viejo. Ten ánimo. Yo te atraparé. Te atraparé. ¡Hasta el fondo, viejo! ¡Sual de ahí o te llenaré de plomo! ¡Qué pena me da! ¿Qué te pasa, viejo? ¿Herí tus sentimientos? ¿Cómo quiero es que te hipnotices y no cooperas? ¡Ah! Eso es lo que querías. De acuerdo, viejo. Cooperaré. Darle una lección a este tonto, a ver si así no me molesta. Veamos. ¡Lo tengo! ¡Te ordeno que te vuelvas un conejo! ¡Oye, viejo! ¡Sal de ahí! ¡No puedes hacer eso! ¿Quién es el cómico de esta película, viejo? ¡Sal de ahí o te llenaré de plomo! ¡Hay de huevo, viejo? Hay un calvo allá abajo que cree que es un conejo. ¡Deja de hacer eso! ¡Saldrás lastimado! ¿Se imaginan a este calvo queriendo tomarme el pelo? Oigan, si no fuera tan astuto, diría que estoy soñando. Como mi tía decía, hay que estar muy, muy alerta. ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh. ¿Qué les parece ese loco? Creyó que podía hipnotizarme. ¡Ja! Ya debería estar en el aeropuerto. El B-19 pidiendo pista de aterrizaje.